nada menos que mi amiguita Minnie. Gracias, gracias. ¡Chócala, hijito! ¡Oye! ¿Te sirve ese botón? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí lo tienes! Dime, ¿te sirve el otro? ¡No! ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué divertido es esto! Señorita, yo lidiaré un toro. ¿Sí? ¿No? Oh.